Bueno, estamos con Matías Fernández, justamente muy relacionado a la muestra de dinosaurios que se está llevando a cabo y que se inauguró el jueves 2 de mayo, ¿no? 2 de mayo aquí en el Complejo Cultural El Molino. La verdad que muy relacionado los dos, la muestra con el lugar, estábamos recién hablando, para hacer un poco de historia y en este caso de historia biológica. ¿Cómo estás, Matías? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, todo bien, muy lindo todo por acá. El Molino, la verdad que fue un lugar muy lindo para exponer cuando me lo ofrecieron. Me encanta el lugar, así que nada, feliz de poder exponer acá mis esculturas. Y abordadas desde un lado distinto. Eso está buenísimo también, no tanto desde la imaginación o del imaginativo, ¿no?, de los dinosaurios vistos como algo más de juego y demás, sino más desde el lado biológico. Claro, la disciplina se llama paleoarte, que es una mezcla de arte y de ciencia, ¿no?, una ilustración científica, en mi caso escultura. Y sí, la idea es abordar desde un lado científico la escultura para representar al animal como cuando estaba vivo, digamos. Entonces ahí, si bien tenés alguna licencia artística, tiene que estar todo bien basado en evidencias fósiles y en todo lo que me da la ciencia, la información de la ciencia. Entonces, desde ese punto de vista, los dinosaurios yo los construyo como animales que fueron y no tanto como criaturas mitológicas o algo, ¿no? Tiene que ser, para mi gusto, mucho más biológico el tema, mucho más tangible como animales que realmente vivieron acá y tenían la misma problemática por ahí que los animales actuales, ¿no? De la migración, de la predación y demás. ¿Esta muestra la habías presentado en otros lugares ya? Sí, yo hace rato que no hacía una muestra porque, bueno, la interrumpí varios años por una cuestión de que las piezas por ahí se venden o la vas desarmando y pierde, digamos, unidad como muestra. Pero sí, hace varios años yo hice varias muestras por el interior de La Pampa y llevé incluso al interior de Córdoba una pequeña muestra itinerante y que muchas veces iba acompañada de talleres. Hay una fuera de la mística que ya veníamos hablando, de las películas y demás, hay como una historia de los dinosaurios acá con la provincia. Hay muchos lugares, por ejemplo Eduardo Castex, donde se han montado también en tamaño real. ¿Por qué llaman tanto la atención la historia de los dinosaurios? Es una gran pregunta esa. Porque también me parece, ¿no?, que es un grupo de fauna que captura la imaginación por el tamaño, por la diversidad, por las formas, ¿no? Es algo súper apasionante que, o sea, hay dos rangos etarios, los niños y los adultos como yo que trabajamos de esto, que siempre fuimos fascinados por los dinosaurios. Yo creo que viene por ahí, por la enorme variedad y por la los tamaños, es un animal muy atractivo, ¿viste? Tal cual. Y acá no fuimos una isla en esto, ¿no? Encontraron, ayer estábamos hablando con Lucas Cheme Arriaga y hablábamos del criptodonte también que fue encontrado acá, que está en el Museo Natural. Hay mucha historia también en La Pampa. Sí, acá en lo que concierne a dinosaurios, uno de los descubrimientos más importantes fue la Pampasaurus, que era un dinosaurio herbívoro asociado a toda la fauna de la Patagonia, que es muy diversa y muy interesante. Y después, bueno, en La Pampa, como dice el dicho, La Pampa es un viejo mar. En la época de los dinosaurios, gran parte del territorio era mar. Y posteriormente, ya en la época de los mamíferos, cuando estaban los dinosaurios extintos, hubo también una fauna súper interesante de mamíferos ya, como son el gliptodonte, el tiradientes de sable, el perezoso gigante, que también son otra fauna muy interesante, un poco más acá, que por ahí lo reconoceríamos de películas como Era Hielo y demás. Bueno, también es una fauna súper interesante de mamíferos que hubo acá mucho en La Pampa. Y anterior a eso, tenemos representantes también entre los dinosaurios, como te digo, la Pampasaurus, y hay algunos otros que todavía están por definirse y demás, pero siempre asociado a toda la fauna patagónica, que es lo que más se tiene registrado acá en Argentina. El que conocerá el famoso Carnotaurus, el Argentinosaurus y demás. ¿Te gusta muchísimo este mundo? Eso queda claro. Y me pongo a pensar, recién decía, se venden y algunas veces, bueno, no se le puede dar continuidad, ¿no?, a toda la muestra y a las piezas. ahora me contás esto, digo, cada vez que va saliendo alguno, me pongo a hacer, trato de plasmar a medida que van apareciendo nuevos nuevas especies de dinosaurios en escultura. ¿Te pasa eso? Me pasa, sí, me pasa que uno por ahí va representando, si lo hace para la venta, por ejemplo, a pedido para algún cliente, siempre representa más o menos los mismos. Uno por ahí quiere innovar y dice, che, mirá, te gusta tal otro, y en realidad siempre los clientes más o menos quieren los mismos. Y por ahí cuando sale alguno nuevo, un descubrimiento nuevo que es muy, muy llamativo, muy distinto a todos los demás, sí, está bueno representarlo, es como consumar algo que tenés en la cabeza. Que de hecho en esta muestra tengo un par de descubrimientos súper recientes que me gustó traerlos por eso, porque sé que la mayoría no los va a conocer y los puede conocer a través de una escultura. Bueno, se van a estar dando charlas para complementar esta muestra también, en donde van a venir chicos de los últimos años de primaria o de los primeros de secundaria. Contame un poco y contale a la gente de eso. Sí, eso surgió con la gente de acá del Molino, de hacer una especie de complemento a mi muestra, y ofrecemos unos tallercitos y unas charlas los martes y miércoles a las 3 de la tarde. Generalmente recibimos colegios. Y también va a haber arte, van a aprender también, no solamente va a ser una charla, sino también se va a llevar las manos a la obra. Exacto, exacto. Vamos a hacer una pequeña experiencia de paleoarte con arcilla, vamos a jugar un poco con arcilla, vamos a hacer un pequeño dinosaurio. ¡Qué grande! ¿Hasta cuándo se puede ver esta muestra? Está todo el mes de mayo, de lunes a viernes, de 8 a 20 horas. Perfecto. ¿Cómo te contactan para la gente que vea esto, que quizás no se va a poder cruzar con vos, pero dice, quiero adquirir esta pieza? Bueno, a través del Instagram. Mi Instagram es arte-a-escala. Si vienen a la muestra, hay un cartelito en el cual pueden escanear el QR y va directo a mis redes. Y ahí pueden ver todas las piezas, los talleres, todo. Hay una última pregunta. Ayer hablamos con Lucas y decía que siempre se busca con estas charlas lograr implantar un poco el bichito de la paleontología, porque hay pocos paleontólogos, hay pocos biólogos, es una carrera que se estudia acá y que estaría bueno que se vayan formando y sepan que está acá. ¿Cuál es el objetivo de este encuentro que vas a tener entre hoy y mañana y de esta muestra también para con los chicos? Sí, el objetivo principal obviamente es que descubran, capaz que no sabían el tema de la escultura, que descubran el mundo de la escultura, el mundo del arte, por un lado, y los dinosaurios, que si bien yo sé que a todos los niños les gusta un poquito aunque sea los dinosaurios, que tengan un poco más de información y que por ahí esa pequeña semillita despierta curiosidad y eso se va sumando a través de los años. Y con este pequeño aporte que tenemos, por ahí puede llegar alguien con una curiosidad suficiente a informarse más y a trabajar o de lo que Lucas trabaja o de lo que yo trabajo o de algo distinto relacionado. Sí, el final de todo siempre es la divulgación, obviamente. Matías, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por el espacio.